El restaurador, los libros y la princesa. 1. El artesano y la princesa. Vivía en una casita dentro del recinto amurallado de la Alhambra, en la parte alta que era y es conocida con el nombre de La Medina, lugar donde, por el lado de arriba de los palacios, había una pequeña ciudad formada por un numeroso grupo de familias. Casi todas estas familias eran trabajadores al servicio de los reyes y, los que no, cultivaban algún huertecillo, cuidaban jardines o tenían algún pequeño negocio de artesanía o alimentación. El padre de un solo hijo y con una mujer muy hermosa, trabajaba de jardinero. Los demás decían eso, pero él siempre se defendía diciendo: yo, de jardinero, tengo poco. Solo riego y cultivo las plantas de estos jardines, corto de ellas flores de vez en cuando, recojo frutas de los árboles y abro y cierro acequias para que el agua empape la tierra. Si vosotros consideráis que esto es ser jardinero, es cosa vuestra. Hombre, jardinero titulado, no lo eres, pero muchos comentan que eres bueno como persona y que cuidas con cariño a las plantas. Esto ya es algo. Y el hombre, que nunca había querido destacar en su vida por nada, se quedaba satisfecho. Sabía leer y escribir, no mucho y por eso, por las tardes y muchas veces a la luz de una antorcha, enseñaba a su hijo. Le decía: aunque como yo, nunca tengas títulos, saber leer y escribir es cosa buena. ¿Y para qué podrá servirme en la vida? Para saber más cosas que otras personas. Los libros enseñan más de lo que piensas tú, pero también enseñan las personas. Las personas nos contamos cosas unos a los otros y de este modo se enseña y transmite la historia, pero los libros cuentan mucho más de lo que a veces sabemos las personas. Y todo es verdadero. No todo, pero sí que mucho, es cierto y bueno. Y el hijo, todavía bastante joven, se entusiasmaba con lo que el padre le enseñaba. Poca cosa, pero sí lo suficiente para escribir algunas líneas y saber leer en los libros. Un amigo del padre, que trabajaba en un taller de la Alhambra, le dejaba libros prestados y luego le decía que tenga mucho cuidado y no los rompa, que los lea sin prisa y aprenda todo lo que ahí se dice y cuando lo termine, que me lo devuelva. Se lo agradecía el padre, dejaba el libro a su hijo y este lo leía cada vez con más entusiasmo. Hasta que un día dijo al padre: si no fuera por lo que leo en estos libros, solo lo que por aquí me rodea y conozco, sería mi única sabiduría. Porque tú tienes razón. Los libros son tan divertidos y enseñan tanto que sin ellos, ahora no sé cómo viviría. Y por esta circunstancia y el entusiasmo que día a día iba mostrando el joven por los libros, en una ocasión, el padre dijo a su amigo: ¿no podrías darle un trabajo a mi hijo en el taller donde tú restauras libros? hablaré con el jefe a ver qué dice. Y el jefe, aquel mismo día, dijo, que se venga mañana mismo y que empiece de aprendiz, luego, ya veremos. Y al día siguiente el joven ya estaba trabajando en el pequeño taller de la Alhambra donde se restauraban libros. Y, desde el primer momento, mostró tanto interés por su trabajo que no solo reparaba lo que el maestro le daba, sino también, en los ratos libres, se ponía y leía todo lo que podía. Casi todo lo que caía en sus manos. Y como se entusiasmaba más y más cuanto más leía, comenzó a decirle al maestro, «Los libros enseñan tanto que sin ellos ciertamente que sería pequeña la vida. Como un día me falten, me sentiré muy desgraciado». Una de las princesas que en aquellos días vivía en la Alhambra era muy amante de la poesía. Cada día, ella escribía un pequeño poema en hojas sueltas de papel crema y guardaba estos poemas con tanto esmero que un día fue al taller de los artesanos, saludó al maestro y al ver al joven, se fue directamente a él y le dijo, «Me han dicho que a ti te gustan mucho los libros». «Es cierto. Sí que me gustan mucho. Y la poesía. También leo, de vez en cuando y algunas veces, hasta escribo algunos versos. Pues mira, aquí traigo conmigo el mayor tesoro de mi vida». Le mostró las hojas donde tenía escrito su colección de poemas y le dijo, «Y los traigo para que me hagas un libro bonito, con una tapa en seda verde y el lomo en tela color oro. Porque también me han dicho que eres un gran artesano». «Quizá no tanto, pero hago lo que puedo, según me enseña mi maestro». Cogió el joven, de la mano de la princesa, las hojas que ésta le daba y en ese momento de nuevo ella dijo, «Y de paso, como eres tan amante de la buena literatura, puedes leer los poemas que quieras porque me gustaría oír tu comentario». Sintiéndose muy honrado, el joven aclaró, «Gracias, princesa. Es un honor para mí hacer un libro con tus poemas y más honrado aún me siento, permitiéndome que lea tus versos. Pondré, en una cosa y otra, mi mayor interés y respeto. Eso es algo bueno porque a mí también me interesa mucho la opinión de personas jóvenes y buenas como tú. ¿Cuánto tardarás en tenerme el libro terminado? Si el maestro me da permiso, ahora mismo me pongo con ello y, si no ocurre ningún imprevisto, en 3 días todo estará terminado». Y el maestro, como trabajaba a las órdenes del rey, le dio permiso al joven para que dedicara todo el tiempo solo al libro de la princesa. Se puso este con el trabajo, pegó las hojas, reforzó el lomo, preparó las tapas y la tela para la cubierta y el lomo. Dejó que la cola se secara y al día siguiente, continuó con el trabajo. Entre paso y paso y mientras la cola iba endureciendo, leía algunos poemas y así, al tercer día, volvió la princesa. Le entregó al joven su pequeño libro de poemas, cuidadosamente encuadernado en tela de seda verde y oro, y al verlo la joven dijo: ha quedado mucho más bonito de lo que yo había imaginado. Hoy tengo prisa porque me esperan mis padres, pero no olvido que te di permiso para que leyeras mis poemas. Quiero que me digas qué te parecen, pero en otro momento. También otro día te haré un bonito regalo por este tan especial trabajo que me has hecho. La princesa le dio un beso al joven. Agradeció una vez más lo que había hecho con sus poemas, salió del taller y se fue a las torres de los palacios. Pasaron los días y, aunque el joven no la olvidaba y en todo momento esperaba que volviera para comentar con ella lo que le habían parecido sus poemas, la princesa no volvió más por el taller de los artesanos. Si un día, casi un año después, el capataz de los trabajadores de la Alhambra dejó al padre del joven. El rey ha comprado ovejas y tierras en las montañas al levante de estos palacios. Necesita un pastor y ha pensado que nadie podría ser lo mejor que tú. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de mañana, tu trabajo como jardinero en estos rincones de la Alhambra se acaba. Prepara las cosas y con tu mujer y tu hijo, dentro de unos días, te marchas a las montañas que te he dicho. El rey necesita que le cuiden su rebaño y tú eres un hombre bueno y de su entera confianza. Pero, ¿y mi hijo? ¿Qué le pasa? Está aprendiendo un oficio y es feliz entre tantos libros. Que se lleve uno y lo lea mientras va por el campo detrás de las ovejas. Y el hombre no discutió con el capataz porque sabía que en casos como este, era mejor someterse y hacer caso a lo que el rey ordenara. Por eso aquella misma noche, dio la noticia a su mujer y al hijo, cuando volvió del trabajo en el taller. Le dijo: tenemos que irnos lejos de estos recintos de la Alhambra. ¿Marcharnos? ¿A dónde? Le explicó el padre todo con detalle. Escuchó el joven atento y cuando concluyó diciendo: y por los libros no te preocupes. Me han dicho que puedes llevarte uno para leer cuando vayas por los campos con las ovejas. Pero padre, la fuente de sabiduría que aquí entre tantos libros tengo, la perderé por completo. Creo que nunca podré acostumbrarme a ir por los campos con un solo libro para leer a lo largo de toda mi vida. Tú sabes lo triste que va a ser para mí eso. 2. La cueva y los libros. La finca era del rey de la Alhambra. Un trozo de tierra muy grande donde lo que más abundaba eran las encinas. También los acebuches, castaños en las umbrías, madroños, romeros y jaras y, en las orillas de los ríos, tarayes y fresnos. Y la finca tenía un trozo de tierra llana cerca del cortijo, donde brotaba un pequeño venero. Por eso, algo más arriba y sobre un montículo rocoso, habían construido una pequeña casa. Con solo una sala con chimenea y una ventana en el lado del arroyo y, a la izquierda, una habitación. En esta sencilla estancia se instaló el hombre con su mujer y su hijo. Bastante lejos de la Alhambra y de Granada, pero muy cerca del rebaño de ovejas del rey. Porque junto a la vivienda, por el lado de atrás, se encontraba el corral y, en la llanura hacia el lado norte, este rebaño pastaba, principalmente al caer las tardes, antes de entrar en el corral para pasar la noche. Y por esta llanura, con este rebaño y en compañía del padre, el joven se iba siempre con una pequeña bolsa de cuero que él mismo hizo con una piel de cordero para transportar mientras cuidaba de las ovejas, un libro. Le tenía mucho aprecio a este libro que al padre le habían regalado algunos conocidos de la Alhambra. Y como era de historia, lo leía y releía y luego preguntaba a su padre. Este le respondía en lo que podía, pero al final siempre le decía: tú no dejes de leer y aprenderte de memoria lo que hay escrito en este libro. Un día, cuando menos lo esperes, te servirá de algo. Y el hijo contestaba: aunque sea así, padre, yo no puedo seguir viendo de esta manera. Todo el día solo detrás de estas ovejas, sin amigos ni nadie con quien hablar para compartir mis cosas, lejos del taller donde sí tenía muchos libros y amigos, lejos de Granada. Me siento más triste cada día y por completo sin ninguna ilusión en la vida. Pero ya sabes que no tenemos otra alternativa. Servimos al rey y debemos obedecerle. De lo contrario, sí que sería una gran desgracia nuestra vida. No convencía al hijo las palabras de su padre. Por eso, todos los días llevaba al rebaño de ovejas por donde el río tiene un profundo tajo y en lo hondo se remansa un largo charco. Junto al agua, frente a una ancha solana de acebuches, se abría una profunda y muy bella cueva, toda abierta en la pura roca, obra de la naturaleza y un trozo de tierra llana en la misma puerta. Como asomándose al profundo tajo del río, pero dejando espacio suficiente para que por delante mismo pasara una senda. Por aquí, por esta vereda y para cruzar el río por el lado de arriba del charco, de vez en cuando, caminaban algunas personas. Gente de las montañas que, con sus borriquillos y sin ellos, iban o volvían de Granada para vender o comprar cosas. Y como él, lo que más necesitaba y buscaba era compañía y los libros que soñaba, en la misma orilla de la corriente, buscaba piedras lisas, trozos de pizarras que comenzó a usarlos para escribir en ellos. Con otra piedra fina y de cuarzo, a modo de lápiz, escribía en las pizarras y en la misma puerta de la cueva se ponía con la intención de vender sus escritos. A los que pasaba por allí, los paraba y les preguntaba: ¿me compras un libro de estos? ¿Esto es un libro? Sí. Un libro que he escrito yo en una piedra de estas montañas. ¿Y qué es lo que has escrito aquí? Las cosas que pienso y sueño y lo que un día me gustaría ser y hacer en la vida. Pero es que ni yo ni ninguno de los que por aquí pasamos cada día, sabemos leer ni escribir. ¿Para qué queremos estos libros tuyos? Para que se los enseñéis a vuestros hijos y ellos aprendan. Y si no, para tener un recuerdo mío y algún día alguien sepa lo que ahora en mi corazón cada noche sueño. Os aseguro que son cosas muy importantes y bellas. Y si te compramos estos libros tuyos, algunos no todos, ¿qué harás con el dinero que vayas juntando? Eso también lo tengo claro. Regresaré un día a Granada y a la Alhambra y le compraré al rey los buenos y bellos libros que guarda en esos palacios y ahora echo mucho de menos. Y a la princesa, la que conozco yo y escribe besos llenos de luz y aromas, también le compraré algunos de sus poemas. Pues que tengas suerte. Sigue soñando y que poco a poco vayas vendiendo muchos libros a ver si un día se hacen realidad tus sueños. 3. Hablando de los libros. Y se lamentaba el que ninguna de las personas que pasaban por la puerta de su cueva supieran leer ni escribir. No porque no le compraran sus escritos, sino porque le parecía una gran desgracia, mucho más grande que ser pobre, no saber leer y escribir. Por eso se decía, estas pobres personas, tan buenas y siempre cuidando y respetando estos rincones de las montañas y otras tierras, no disfrutan de una parte esencial de la vida. Aunque ellos dicen que el mejor libro y el que más enseña, es la vida misma y los lugares por donde cada día van y vienen. Y en el fondo, tienen razón. Pero es algo muy hermoso en esta vida, escribir los sentimientos para que nunca se pierdan. Y no solo los sentimientos, es bueno y muy valioso dejar escritas las historias, las vivencias, los cuentos, las leyendas y la poesía que regalan los ríos y las estrellas. Por eso pienso que no saber leer ni escribir es una gran desgracia que lleva a no gustar muchas cosas esenciales de la vida. Pero cuando esto comentaba con algunos de los que por delante de su cueva pasaban, casi siempre ellos le preguntaban, «Para ti, ¿qué es lo más importante en esta vida?». «Desde luego que no lo es tener una casa hermosa ni trajes de seda ni mucho oro ni comer en muy bien surtidas mesas». «Entonces, creo que lo más importante en la vida es ser feliz aunque se tengan pocas cosas. Pues eso es lo que queremos decirte a ti. Que aunque no sepamos leer ni escribir, con nuestras cuatro cosas de cada día, podremos ser tan felices como el más culto de este suelo». Y claro que en esto tenéis razón. Porque la armonía, la paz en el alma, no ambicionar ni tener envidia, es una riqueza muy grande. Y ser amantes de los ríos, de las noches, de los libros y de las flores, también creo que es una gran fortuna. Luego entonces, nos sobran o no los libros. En parte sí y en parte número. Todo aquello que no se conoce, siempre tendemos a quitarle valor. Y los libros, saber leer y escribir, sumado a la gran fortuna que tenéis vosotros y yo también, es una riqueza fabulosa. Las personas podemos hacernos mejores cuanta más y más cosas sepamos de la vida. 4. Las monedas. No quería él convencer a las personas que se paraban en la puerta de su cueva, pero en el fondo sí que le gustaba mucho hablar con unos y otros de estos temas. Nunca discutía porque sabía que todos tenían su parte de razón y también tenía claro que su modo de ver y entender las cosas no era del todo erróneo. Por eso seguía escribiendo sus pensamientos y sueños en las piedras que recogía del río y de las laderas. Cada una de estas piedras las iba coleccionando, poniéndolas muy bien colocadas y ordenadas en un rincón de su cueva. Y como tenía que irse con su padre casi todos los días tras las ovejas y para cuidarlas, se le ocurrió algo genial. En la misma puerta de su cueva, al lado de arriba, junto a la senda y por donde tenían que pasar los que iban a Granada y a la Alhambra, montó como un escaparate. Sobre una roca de pizarra, colocaba cada día 3 o 4 piedras escritas con sus cosas y en una losa algo más grande, escribió: cuando pases por aquí, coge un libro de estos y si quieres, déjame una moneda. Los que no sabían leer y escribir, no podían leer el mensaje, pero como él se lo fue diciendo a unos y otros, al poco tiempo, muchos conocían el anuncio. Y los primeros días, número. Nadie cogía libros escritos en las piedras ni nadie dejaba monedas. Pero un día de primavera, cuando al caer la tarde, volvió a su cueva, al mirar vio que los libros que había dejado sobre la roca no estaban. Se acercó y en su lugar descubrió 2 monedas relucientes. Extrañado y muy ilusionados, cogió las monedas, las observó despacio y para sí se preguntó: ¿quién habrá venido por aquí y ha comprado estos libros míos? Desde luego que tiene que ser culto y amigo de los libros. ¿Quién habrá sido? Y entró a su cueva, guardó las monedas en una repisa de la pared rocosa y se puso a escribir nuevos libros sobre unas cuantas losas que a lo largo del día había ido recogiendo de los campos. A la mañana siguiente colocó estos libros en la roca junto al camino y se fue con las ovejas. Cuando volvió por la tarde, todo ilusionado por ver lo que hoy había ocurrido, se encontró una nueva sorpresa. Los libros que había dejado en la roca no estaban y, en su lugar, sí 3 monedas de oro. Más extrañado y contento que el día anterior, se dijo: esto tiene que ser un milagro del cielo. Porque además, hasta parece que la persona que se lleva estos libros míos, le gustó lo que en ellos hay escrito. Porque si no fuera así, ¿por qué iba a llevárselo y por qué dejar monedas a cambio? Ciertamente que me gustaría saberlo. Y el tercer día, a primera hora de la mañana, volvió a colocar algunas losas con versos que se le habían ocurrido. Y en lugar de irse con las ovejas, se quedó allí mismo. No dentro de la cueva, sino oculto en unos lentiscos que había al lado de arriba. se dijo. Si hoy vuelve por aquí la princesa que se lleva mis libros, quiero verla. Quizá la salude para preguntarle por qué hace esto, puede que no le diga nada. Ya veré. Pero lo que sí haré será darle las gracias. Y estaba en estas reflexiones, mirando para las profundidades del río y con otro ojo puesto en la senda que asomaba cauce arriba, cuando vio el caballo, blanco reluciente y montado por una joven muchacha, con la cara tapada pero ataviada por un hermoso traje de seda. Se quedó sorprendido al descubrir la figura del caballo y la de la joven y retuvo el aliento esperando que se acercara un poco más. No tardó en hacerlo. Paró el caballo justo mismo a la altura de los libros en las losas, se apeó del equino, descolgó una pequeña bolsa de cuero, color verde muy parecido a la tela con la que, tiempos atrás, había él encuadernado el libro de poemas de la princesa. Abrió esta bolsa, sacó unas monedas, las puso en el suelo, cogió los libros que el joven había dejado sobre la roca, los guardó en unas alforjas, también de tela oro muy bonita, montó en su caballo, dio media vuelta y lentamente se alejó por la senda río abajo, como en dirección a la Alhambra. Desde su escondite, el joven reflexionó y se dijo: «Es mucho más que un milagro lo que mis ojos han visto. Y su belleza es la más fresca y pura que mi corazón haya soñado. ¿Quién será ella y por qué se lleva estos libros míos y deja aquí estas monedas?». Salió de su escondite, recogió las monedas, las guardó en la cueva y sin perder tiempo, porque ahora su corazón y alma estaban llenos de luz, se dirigió al río, a un punto muy concreto que él conocía y por eso sabía bien que ahí había buenos trozos de piedras de pizarra que servía perfectamente para escribir sus libros. De aquí y de allá, se puso a recoger las pequeñas losas que necesitaba y las iba dejando junto a la corriente de las aguas para después pulirlas un poco y lavarlas. Y mientras hacía estos trabajos, notaba que más que ningún otro día, el corazón le ardía. No dejaba de pensar en la joven, en la belleza de su cara y en la luz que desprendía su figura. Se decía: «Es como si hubiera traído por aquí una vida nueva, llena de luz y ternura. Hoy tengo que escribir para ella el más sentido poema que nunca hasta hoy se haya escrito». Al caer la tarde, cuando ya junto con sus padres, recogían el rebaño de ovejas hacia la majada por detrás del cortijo, llevaba con él 4 o 5 losas de las encontradas en el río. En ellas se puso a escribir, antes de que el sol se pusiera y al día siguiente las dejó junto a la senda. No se quedó vigilando porque el padre lo necesitaba para unos trabajos, pero al volver por la noche, comprobó que todo había transcurrido como los días anteriores. Por eso, aquella noche y pensando en la bella joven, a la luz de la lumbre en su cueva, escribió más poemas en sus libros de piedra. sin parar a lo largo de toda la noche porque los sentimientos se le desbordaban y las ideas le servían en su mente y corazón. No podía apartar de sus recuerdos la fantástica imagen de la joven y su caballo blanco y no podía dejar de pensar en la princesa de los poemas de la Alhambra. 5. El terremoto. Al llegar el nuevo día, otra vez colocó sus libros de piedra junto a la vereda. Y en esta ocasión, las que tenían escritos un par de poemas, las puso en el sitio más visible y cercano del camino. Se dijo, por si hoy, la misteriosa joven de nuevo viene, que vea primero estos libros y que se los lleve con ella. Me gustaría mucho que leyera y guardara, como algo muy importante, estos bonitos versos míos. Porque ahora mismo siento que si los lee y guarda ella, estos escritos míos tendrán gran sentido y me llenarán siempre. Como si fuera lo más importante y mejor que me haya ocurrido en la vida. O mejor aún, como si ella y su presencia por aquí llenara de sentido no solo estos campos, río y mi pequeña cueva, sino también lo que sueño, hago y lo que escribo. Sobre la roca dejó sus libros de piedra. Miró para el río y para la solana de enfrente. Y como vio que el rebaño de ovejas ya pastaba por esas tierras, caminó un poco por la senda hacia las aguas. No dirección a Granada, sino como si fuera al encuentro del largo charco que en lo hondo y por debajo de su cueva se remansaba. Porque era por aquí por donde las rocas del Gran Tajo dejaban ver y se podían coger con facilidad las pequeñas lajas de pizarras que él usaba para escribir sus libros. Esta mañana tenía necesidad de encontrar y pulir unas cuantas piedras más para seguir escribiendo todo lo que en ese momento necesitaba. Por eso, con mucha ilusión, se puso a buscar por la inclinada pared de pizarra y enseguida encontró varios trozos, piezas en forma de losas finas y no muy grandes, que le gustaron mucho. Era exactamente lo que buscaba y necesitaba. Y estaba entusiasmado, un poco subido en un escalón del acantilado, cuando sintió el relincho de un caballo. Por la parte alta que era por donde ahora le quedaba su cueva iba la senda. Miró y vio al animal y a la joven de los días anteriores, montada en él. Se dijo, de nuevo hoy viene. ¿Será o no mi amiga la princesa de la Alhambra? Y quiso disponerse para bajar de la pared rocosa y ponerse en un punto donde ella lo viera a fin de llamarla cuando, justo en este momento, se oyó un extraño, ronco y profundo ruido. Notó que la montaña se movía y vio que de la ladera se desprendían las rocas y caían rodando para el río y a las aguas del charco. Siguió mirando para donde el caballo con la joven y descubrió que el animal se alzaba de manos, lanzó varios relinchos, se fue para la derecha y cayó al suelo. Con él también cayó el cuerpo de la joven y como la tierra temblaba mientras el ronco ruido seguía resonando, caballo y joven rodaron Al principio solo unas vueltas por el rellano de la puerta de la cueva, pero luego cayeron por el precipicio entre las piedras, tierra y árboles que a chorros se precipitaban para el río. Al ver a la joven caer con los brazos abiertos y gritando, su instinto natural fue correr como si pretendiera cogerla antes de que se aplastara contra la grava del río y quedara sepultada. Pero la montaña entera seguía temblando y por el profundo tajo caían a chorros, piedras, tierra, monte y la joven con su caballo. Le dio a él tiempo ponerse justo debajo de la avalancha de rocas y tierra donde pretendía salvar a la joven. Pero cuando la avalancha comenzó a llegar al río, en un abrir y cerrar de ojos, lo dejó sepultado. Junto con las losas de sus libros, el caballo blanco y la misteriosa muchacha que pretendía salvar. El largo charco del río se desbordó y una gran ola cayó sobre la tierra y rocas y la joven y el pastor. Y también en un abrir y cerrar de ojos, la corriente del río se llevó por delante todo lo que a su paso encontraba. Seguía temblando la montaña y, por las laderas, rocas y monte, rodando. Pero ellos ya en estos momentos, nada sentían. Sí, en la casa sobre la roca y ahora vivienda del pastor, la madre echó de menos al hijo y lo llamó y salió a buscarlo. También el padre que, olvidándose del rebaño de ovejas y de las laderas de los acebuches, con su mujer se fueron para donde la cueva en la roca. No pudieron llegar porque toda la senda había desaparecido, una gran parte de la ladera y la cueva se veía, desde lejos, por completo hundida. Si nuestro hijo estaba dentro, ahí ha quedado sepultado, comentó la madre. Y dijo el padre, quiera Dios que no haya ocurrido esto. En la Alhambra, los padres también echaron de menos a la princesa y al dejar de temblar la tierra, ordenaron que fueran a buscarla. Nadie la encontró por ningún sitio ni nadie supo en aquellos momentos que el río se la había tragado. También al joven artesano, con los sueños de su corazón, su amor secreto y sus libros de piedra, escritos y por escribir. Pasó el tiempo y nadie supo nada de estos dos jóvenes, pero sí desde aquellos días del terremoto, los que siguieron y muchos años después y aún hoy, cuando las personas contemplan las aguas del río Darrolas del Genil, muchas veces comentan. Son tan claras, reflejan tanta luz y misterio que parecen que fueran versos líquidos. Como si todos los poemas del mundo y la más fresca belleza estuvieran concentrados en estas aguas. 6. Los poemas. Cuando los reyes de la Alhambra, padres de la princesa poeta, subieron a los aposentos de la joven, quedaron sorprendidos. Todas las salas de lo que habían sido las habitaciones de la princesa, relucían limpias y claras y con destellos de colores. Azules, verdes, rosa, oro nuevo y aire transparente. Y ellos, al recorrer y ver estas bellas salas, decoradas con telas de seda y mármoles blancos, se entristecieron con el recuerdo de la hija ahora ausente. Pero, armándose de valor, fueron observando y tocando cada una de las cosas que la joven en sus habitaciones tenía. Y al llegar a una pequeña arca de madera noble decorada con piedras preciosas, la abrieron. Dentro encontraron el libro de poemas que el artesano pastor le había encuadernado. Y en el fondo de este mueble, descubrieron algunas losas de pizarra. Preguntó el rey a la reina: ¿qué será esto? ¿Algún recuerdo que ella guardaba? Cogieron las losas y al ver las letras escritas sobre ellas, leyeron despacio. Y tanto la reina como el rey se asombraron de la belleza de los versos que en las lajas de pizarra aparecían escritos. Abrió luego el rey el libro de poemas de la princesa y, en voz alta, leyó algunos de sus versos. La reina dijo: sin duda que nuestra hija tenía alma de poeta y era amante de lo bello. ¿Y qué cosas más hermosas escribía ella? Confirmó el rey. Y a continuación siguió expresando: guardaremos estas losas de pizarra y el libro de poemas de nuestra hija para que se mantenga siempre vivo su recuerdo, ahora y en las generaciones venideras. Y yo, dando hoy por terminada esta tan original y hermosa historia, pongo aquí ahora solo un par de aquellos poemas. Uno entresacado del libro de la princesa y otro, escogido de entre las losas que el artesano pastor escribió. Y esto, para que de alguna manera se conozcan las cosas que escribieron aquellos dos jóvenes enamorados uno del otro y de la lluvia, los ríos y las flores y de los sueños de sus corazones. Un poema del libro de poesías de la princesa. En abril, la lluvia cae dulce, cristalina y mansa sobre las rosas del jardín y las acequias de la Alhambra. Huele a primavera el aire de la limpísima mañana que llega desde las cumbres de las nieves blancas y la lluvia sigue cayendo besando dulce mi alma mientras te recuerdo desde mi torre encerrada. Un poema de los que escribió el pastor en las piedras. Qué bien que en la tarde llueva y que se llenen los campos de aromas de hierba fresca, qué bien que la lluvia caiga como en fino rocío de perlas y que por el río se vaya el agua que a ti me lleva, qué bien que sea tan profunda, tan misteriosa y tan bella, la lluvia sobre estos campos y mi alma tu presencia y que la tarde y su aroma, el silencio y la fresca hierba, me permita soñar contigo y en el sueño que tú sueñas,